Abrir, acción y efecto de desatar, los cordones al silencio. Tropiezo de futuro, en el segundo de adelante. Antónimo de zozobra, homónimo despertar, seudónimo desusado de nacer. A cualesquiera condición de otro lado, cualesquiera otra edad. Propiedad o mero estar aquí, en el patio de atrás del universo. Ese trapo de piso baldeando la nada, que hace burbujas por todos lados, que a nadie importa por más de un minuto. Lo que tarda un cigarrillo en atrapar una idea, lo que tarda el sol en abrir una persiana, para pasar a cualquiera de sus patios, dormitorios o meros balcones, de horneros u homo sapiens, o lobos o selva en general, o lo que tarda un oráculo en contradecirse, los engranajes de un llanto en enfriarse, lo que tarda un paso decidido en cruzar el mundo, y un abrazo en condensarse. Le hace abrazo, conato de primavera. Envuelta en dos o más cuerpos, que dice esa repercusión de otras pasadas y venideras, una suerte de ser que estira los brazos hacia los dos lados del tiempo, y cuando bosteza, abre signos de pregunta, puertas en el mismísimo aire, por las que pasa la legión de los soles, desatando huracanes que a veces transmutan y devienen danza sagrada. Como todo eso que ves cuando abrís los ojos, escuchás cuando abrís el silencio. Presentís cuando abrís un libro, apostás cuando abrís la puerta, irradiás cuando abrís tu sótano, devenís cuando abrís, y al revés también. Gracias, bonito.